son ordenados los pasos del hombre. Cuando visualizamos nuestros problemas de soledad y lo verbalizamos ante Dios, en la misma oración en que pintamos el cuadro ante Dios, tenemos que reconocer que Él ya lo ha visto antes. Él lo comprende. ¿Qué consuelo y aliento le da esto a nuestro corazón? ¿Qué valor nos instila esto al orar? Ahora, noten, en cuarto lugar, que nos percatamos de nuestra provisión en Dios. Lo verbalizamos, luego lo visualizamos y entonces reconocemos que Dios ya lo sabe. Ahora, nos percatamos de lo que tenemos en Él. Versículo 5 del Salmo 142. Clamé a ti, oh Jehová, dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Como ven, lo que sucedió es que David empezó en el punto más bajo del ciclo, avanza hacia arriba, gradualmente llega a la cumbre y de repente, en lugar de ver su problema en la pista central, su problema se ha movido a una pista secundaria y Dios ha pasado al centro. Ve a Dios grande y fuerte y su problema que empieza a desvanecerse. Ve a Dios como su refugio y su porción. Todo empieza a tener sentido y todo encaja. Alguien ha escrito respecto a esto de que Dios es nuestra esperanza y nuestra porción en la tierra de los vivos con palabras que pienso que captan bien toda la idea. Lo dijo de esta manera: amigo, no hay vida en la tierra de los vivos como vivir el Dios vivo. No hay vida en la tierra de los vivos como vivir en el Dios vivo. Eso es lo que David está diciendo. Ve su problema, pero ve a su Dios y se da cuenta de lo que tiene en él. Es como el cuadro que hallamos en el libro de Daniel. ¿Recuerdan a los hebreos en el horno de fuego? La Biblia dice que ellos miraron dentro de las llamas y vieron que con los hebreos había uno parecido a el Hijo de Dios. Es un cuadro de las palabras de Hebreos 13 en donde Dios nos dice que nunca nos dejará ni nos desamparará. Es otra manera de expresar lo que dijo el profeta Isaías en Isaías 41:1, que cuando atravesamos todas esas terribles experiencias como fuego o inundación, dificultad, Dios está con nosotros. Por favor, noten que la Biblia dice que Dios no entra con nosotros en esas experiencias. Dice que Dios está con nosotros en toda esa experiencia de principio a fin. Eso quiere decir que va a haber un fin para ellas. Pasaremos al otro lado. La poetisa Anna Johnson Flint ha captado eso en el poema que compuso sobre las palabras de la promesa de Isaías. Ella escribe: cuando pases por las aguas, por profundas que sean y frías, Jehová es nuestro refugio y su promesa es nuestro amparo, porque el mismo Señor que lo ha dicho es el Dios fiel y verdadero. Cuando pases por las aguas, no te anegarán, sino que pasarás. Mares de aflicción, mares de pruebas, la angustia más amarga, el dolor más intenso, aluviones feroces de tentación inundan nuestro corazón y cerebro, pero nunca nos ahogarán, porque sabemos que la palabra de Dios es cierta. Todas sus olas y sus ondas, Él nos guiará con seguridad para pasarlas. Rompientes amenazantes de destrucción, la resaca insidiosa de la duda, no nos hundirá, no nos arrastrará a las profundidades del océano del enemigo, porque su promesa nos sostendrá. Alabado sea el Señor cuya palabra es verdad, no nos hundiremos porque Él dijo, pasarás. ¡Qué estímulo! El Dios que es nuestro refugio y nuestra porción ha prometido llevarnos al otro lado de la experiencia de soledad y dificultad. Eso era lo que atizaba el alma de David cuando llegó al final de esta oración. Ahora, lo que sucede es que uno lo ve atravesando todo esto. Lo vemos verbalizando su situación, visualizando, reconociendo y dándose cuenta. Hay una última cosa que él hace, se halla al final del Salmo. Él resume su victoria. Lean el versículo 7. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. ¿Ven a dónde llega David en apenas unos cuantos versículos bíblicos? De clamar a Dios en desesperanza de soledad, a finalmente expresar la confianza en Dios de que todo va a salir bien y que Dios no escatima nada bueno a los que andan por el camino del bien. Dios va a darle abundancia. ¿Saben lo que anda mal en la mayoría de nosotros? Tratamos de llegar al versículo 7 sin haber pasado por los otros versículos. Venimos, nos bajamos los pantalones, levantamos el pecho y nos paramos erguidos y decimos, ah, Dios me cuidará, todo saldrá bien, Él me será propicio. En lugar de venir en forma sincera a esto después de haber atravesado todo el cielo, está bien hacerlo. No sé si eso les hará sentirse mejor, pero a mí me hace pensar que estoy en mejor terreno cuando veo dónde ha estado David. Si está bien con él, está bien para mí. Ahora, no quiero que se queden en los versículos 1, 2, 3 o 4. Tienen que llegar al versículo 7, pero tienen que seguir el camino hasta el versículo 7. Algunos tal vez no necesiten este mensaje. Han estado en los versículos 3, 4 y 5 toda la vida. Quiero que pasen al versículo 7. Tal vez les lleve un tiempo, pero algunos son tan santurrones que piensan que su vida pasa todo el tiempo en el versículo 7 y las cosas simplemente no son así. Somos tan orgullosos, tan autosuficientes y tan decididos a que vamos a salirnos con la nuestra. Pero Dios tiene un plan trazado para nosotros. Theodore Kelly cuenta una historia muy interesante de una mujer que procuraba hallar reposo para su alma atribulada y afligida. Realmente estaba atravesando las malas. Estaba en su casa de vacaciones, sola, tratando de sortear lo que pasaba por su mente. Había perdido a su esposo. Estaba sola. Estaba tratando de volver a reunir los pedazos de su vida. Sentada en la amplia sala, notó que un pájaro entró volando por la ventana. Distraídamente, ella observó lo que sucedió. Se hallaba en una de esas habitaciones con techo muy elevado que tienen ventanas encima. El pájaro entró por una ventana y de inmediato voló hacia arriba, tan solo para encontrarse que estaba atrapado, confinado y tratando de escaparse. Voló contra cada una de las ventanas tratando de encontrar por dónde había entrado. Nada. Todo lo que hacía era estrellarse contra la ventana y caer de espaldas. Luego, volaba hacia la ventana opuesta, se estrellaba contra el cristal y caía. Luego volaba hacia otra ventana, se estrellaba contra el cristal y caía de espaldas. El pájaro voló hacia cualquier rendija o resquicio que le pareciera capaz de proveerle la salida de la casa. La mujer observaba esto y lo comprendió. Pensó en su corazón, pobre pájaro, ¿por qué no puede volar hacia abajo y ver la puerta abierta y salir fácilmente? Pero el pájaro insistía en estrellarse y lastimarse, dándose contra la ventana cerrada, tratando de forzar su cuerpecito por cualquier rendija que pensaba haber hallado. Finalmente, sus alas se cansaron y tuvo que volar cada vez más bajo y más bajo, agotado, hasta que llegó al nivel de la puerta abierta. Entonces, viendo la vía de escape, la emplumada avecilla de súbito encontró la libertad y pronto se pudo oír su trinar en los árboles de afuera. De repente, una luz se encendió en la mente de la mujer. Dijo, yo soy como esa ave. Yo, con mi orgullo y autosuficiencia, he estado tratando de volar demasiado alto, tratando de hallar salida por allá arriba, mientras que Dios ha estado tratando de humillarme para que yo pueda ver la puerta que estaba allá abajo. Su corazón se tranquilizó y se dio cuenta, como el salmista, que aunque su espíritu estaba abrumado por la dificultad, Dios todavía tenía una puerta abierta por la cual ella pudiera encontrar libertad si tan solo dejara de luchar y humildemente esperara la dirección divina. Pienso que ese es el mensaje que Dios quiere darnos mediante este salmo. No tiene nada de malo hallarse en dificultades. Todos las atravesamos. Si no estamos sintiéndolas ahora mismo, vendrán. Tenemos que expresar dónde estamos y decirle a Dios cómo nos sentimos. Tenemos que permitirle que nos lleve por todo eso mediante la confesión abierta de nuestra debilidad y pedir que nos provea de la fuerza que está a nuestra disposición en su palabra. Entonces, tenemos que estar dispuestos a bajar a donde se haya el socorro, tragarnos nuestro orgullo y nuestra autosuficiencia y dejar atrás todas esas ideas que tenemos respecto a nuestra capacidad para lidiar con cualquier situación sin Dios y decir, Señor, muéstrame la puerta. Esté al nivel en que esté y yo pasaré por ahí. Algunos de ustedes que me están oyendo en este mensaje posiblemente estén exactamente en la situación en que se hallaba David al componer este Salmo 142. simplemente no se han dado cuenta de que David estuvo en esa situación antes. Quiero animarlos. Dios le dio a usted su libro sagrado para que sepa qué hacer con los problemas que tiene, cómo responder, cómo conseguir la victoria y ser un vencedor. ¿Por qué no dejar a un lado eso a que usted se ha estado aferrando? Deje de estrellarse contra la ventana de la autosuficiencia y déjele a Dios su problema. ¿Lo hará? Que el Señor le ayude a hacerlo. Bien, pues esto concluye nuestro estudio del Salmo 142 y nuestra serie de mensajes sobre cómo superar la soledad. Espero que estos mensajes que hemos presentado este mes hayan sido de aliento para usted. Sabemos, por las cartas que recibimos de los oyentes, que hay mucha gente que lucha con la soledad. Que Dios use su palabra para alentarnos. Mañana comenzaremos la serie Vencedores. Le invitamos a que nos acompañe al emprender este estudio juntos. Y si, por alguna razón, no nos puede acompañar aquí en esta estación de radio, tal vez pueda escuchar el programa a su conveniencia en nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o por medio de nuestra aplicación móvil. Para más información, visite www.momentodecisivo.org. Como siempre, muchas gracias por su participación hoy. Y hasta mañana. Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa, y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado La cura celestial de Dios para la soledad. Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida. Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada ¿Cómo superar la soledad? En 10 discos compactos. Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios, aquí en Momento Decisivo, con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web, ubicada en momentodecisivo.org.